La clase de segundo C nos trae hoy, por si no nada, una canción muy divertida que se llama Los Piojos.